Bien, aquí estamos, esto es Seres de Luz, hemos escuchado ahí lo que es la presentación de este bloque, quiero agradecer. Mira, está alguien que en el curso, fíjate vos, hola Sandra, Silvita, cuando leas este mensaje no podré escucharte, estaré haciendo el curso de sanación pránica. Quisiera agradecerte una vez más por mostrarme este camino, que tengan un feliz fin de semana y mucha luz y bendiciones para vos y Alejandro. Gracias, gracias, gracias. Soy Sandra de Rawson, me decía en su mensaje. Mensaje hoy a la mañana, En realidad lo ha enviado a la madrugada el mensaje para que no olvidarse y poder salir. Y estamos en un paréntesis de este curso tan bello que es sanación pránica. El universo lo quiso así, yo lo acepté. Carlitos Gordillo, ¿cómo estás? Bienvenido a Seres de Luz. Hola, buenos días, ¿cómo están por allá? Es maravilloso, ¿cómo estás? Contame cómo va el curso en este momento. Bien, bueno, estamos bien, ya a media máquina, media mañana, mucha gente linda, gente que ha llegado a través de tu programa, y bueno, contentos de poder hacer llegar las enseñanzas del maestro a otras personas. Qué hermoso, bien, agradecidos de la gente que se decidió a estar presente en este momento, en este curso, porque es el momento, no sé si haya otro antes de fin de año, ¿verdad? El básico es el que te abre las puertas, así es que gracias a la gente que se animó a estar hoy. Sí, agradecido de todas las personas que están acá y... Bueno, hasta acá voy a llegar yo, Silvia, me voy a pasar con nuestro instructor, con Rubén, para que la audiencia la pueda conocer, y bueno, así que los dejo con ella, con él. Bien. Dale, pero, con ella, dije ella, porque dije ella que son todas mujeres acá, por eso. Y perdón, se siente, con él. Se siente. Con él. Está perfecto, no hay problema, Carlitos. Bueno, vamos con Rubén Romero. Rubén, querido, un placer, él es el instructor. No. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Gusto de escucharte. Un placer inmenso. Un día te vamos a traer aquí a la radio. Te he visto en fotos que vos también haces radio, ¿eh? Sí. También estaba haciendo radio en Córdoba. Bueno, un gusto de estar en San Juan, como siempre. Un grupo espléndido de gente. Muchas alumnas han llegado por, como decía Carlitos, por su programa. Muy agradecido de estar, de la invitación, de compartir, de diseminar las enseñanzas. Así que, feliz, sumamente feliz. Bien, y yo agradecido de poder tener en un break, en un ratito de descanso, en que sea un minutito y medio, por eso vamos a dejar para una próxima oportunidad hablar más detenidamente con vos de todo esto, pero qué bonito poder compartir este momento y transmitirlo así al aire, que se está concretando el curso y que de tu boca pueda entender la gente lo que es sanación pránica y cómo transformó tu vida también en principio. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de esto. Bueno, realmente el camino de sanación pránica es transformador. O sea, yo hoy me doy el gusto y la felicidad de poder recorrer varias provincias llevando estas enseñanzas, mejorando enormemente mi vida, mi calidad de vida, la de mi entorno y la de las personas que están queriendo abrirse a estas técnicas. Yo empecé, te decía Silvia, la vez pasada, ya hace 20 y pico de años, y después interrumpí, y hace 8 años atrás retomé, y mi vida no ha sido siempre esta, ¿no? O sea, para los que no saben y no me conocen, yo soy policía. Sí, es cierto, parece hasta medio loco si uno le pone soy men. Soy policía, en la actualidad soy policía y no ando uniformado hoy en día porque mi actividad es más investigativa, estoy siendo de civil, pero pertenezco a la fuerza. Y aprendí desde la sanación pránica que hay otra forma de ser y hacer, desde las técnicas, inclusive aunque suene medio medio antagónico, pero desde la no violencia. Exacto. Que se puede trabajar mucho. Por eso es como que no es, como que no fueran de la mano, sanación pránica, claro, y policía. Pero no, de verdad se puede trabajar. De forma increíble. Bien, así que la sanación pránica en mí dio un cambio de 180 grados en todos los ámbitos de mi vida, desde la autosanación, desde el sanarme yo y ayudar a otros en su proceso. A nivel familiar, a nivel físico, salud, a nivel social, económico, financiero, todo se manifiesta desde lo próspero en la vida, ¿no? Claro. No solamente de lo financiero. Yo invito a la gente que si tenés un tiempito, no sé cómo son tus horarios, si quieren hacer alguna pregunta, y me las pasas, y después antes de terminar el programa te respondo algo en particular sobre qué se puede tratar, qué tipo de dolencias, quiénes pueden hacer sanación pránica, que por ejemplo, como habrán escuchado en mi testimonio, o sea, exacto, yo puedo hacer sanación pránica. O sea, no es requerimiento ser una persona de ¿cómo te puedo decir? Tener ninguna condición en particular. Cualquier persona puede hacer sanación pránica, buscar este camino de sanarse uno y ayudar a otros. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, no sé. Y es así. Sí. Que hagamos así unas preguntitas y después me las quiere mandar, las respondo, o las pone Carlito al aire. Bien. Lo dejamos, lo decimos ya al mensajero 264-486-2419. Y si hay algo que preguntar desde la audiencia, la quieren hacer tanto a Rubén o a Carlitos, antes del cierre nos volvemos a contactar en el próximo break. Si no hay preguntas o no, seguimos con el transcurso del programa, que hoy está bendecido, ¿no? Cargado de bastantes testimonios, así es que yo agradezco, de verdad me encantaría, porque es mucho lo que vos tenés para transmitir desde sanación pránica y este hermoso camino que vas haciendo. Por eso yo voy a dejar para una próxima entrevista lo más jugoso, pero agradezco inmensamente al universo el que se haya dado en este momento y hoy, en medio del curso, esta oportunidad. Así es que gracias, Rubén. Gracias a vos, Silvia. Nuevamente, el honrado soy yo por tu generosidad de tiempo, de compartir esto que para nosotros es tan importante con tu audiencia, de invitar a la gente que se sume. Acá hay actividad de forma casi semanal, con las meditaciones acá en San Juan, por medio de Carlitos. Es así. Por intermedio mío, por intermedio del Facebook, de la página nuestra. Tienen forma de comunicarse, así que lo que necesiten, como siempre, a disposición. Perfecto. Y de nuevo te digo, profundamente agradecido con vos por esta oportunidad. Gracias. Gracias juntos al universo, ¿sí? Gracias. Para vos, Silvia, para tu programa, para la audiencia, para cada uno de los que están sintonizando esta radio, que sean profundamente bendecidos con todo lo que su corazón esté precisando en este día. Gracias. Así sea. Hecho está. Sí. Bendiciones. Gracias, Rubén. Bendiciones, gracias. Quedamos en contacto por si se puede dar el cierre. Dale. Con todo gusto. Gracias. Chao, chao. Bien, ahí está Rubén Romero en medio del curso. Era un pequeño break. Esto iba a ser previo al final, pero se dio en este momento, así es que gracias Sanación Pránica, están concretando en este momento, es hoy y mañana el curso básico de Sanación Pránica.